53, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Fabián, ¿cómo va todo? Acá nos encontramos desde estudios para recibir al equipo que se encuentra ya en el Estadio Martí Arena en Salta. Hoy es Central Norte, Gimnasia Jujuy, Fabi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los la audiencia que nos está siguiendo por las distintas emisoras. Nos encontramos aquí, bueno, en radio, en lo que es el encuentro futbolístico entre Gimnasia y Grima, quien está visitando a Central Norte en esta ocasión especial. Estamos haciendo una transmisión del Clásico del Norte y, bueno, obviamente con todas las ansias de que ya sea de que comience este duelo, este apasionante duelo perteneciente a este apasionante torneo de la Primera Nacional, donde Gimnasia es protagonista. Bueno, está entre los primeros puestos de la tabla de posiciones, peleando en búsqueda de las primeras ubicaciones de la tabla por un ascenso definitivo. Por el momento está en zona de reducido. Así es. Ahora tenemos en comunicación desde el Estadio Martí Arena, así Samuel, Miguel, Facu. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Adelante ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santi? Mandarte un abrazo grande para vos. Cuando en este preciso momento, acá en el Padre Martí Arena, en la vecina provincia de Salta, estamos acá, Salta la Linda, para llevarles el encuentro que arrancará dentro de minutos. Juega el Cuervo frente al Lobo, partidazo para esta tarde de domingo. Ya ganó River en el Superclásico, veníamos pendientes también de ese resultado, partido tan trascendental en la República Argentina, finalmente fue para el Millonario 2-1, y acá, dentro de algunos minutos, tal cual te narraba, arrancará el partido que para nosotros es un clásico. Claro que es un clásico. Vivir un Jujuy, Salta, Salta, Jujuy, para nombrar de buena manera el Cuervo que viene a buscar un resultado, y Gimnasia que seguramente también tratará de llevar un muy buen resultado hacia la provincia de Jujuy. Vamos a presentarnos acá comercialmente con el amigo Miguel Soto. Ya está la formación, ya están los 11 de Módulo, ya están los 11 del Tano Rizzo. Ya vamos a conocer en la voz de Facu también, que enseguida lo voy a saludar. Me acompañan todos. Acá estamos muy cerca de la cancha, pero muy cerca de lo que es el césped de este estadio tan lindo, el Padre Martí Arena. Nos presentamos comercialmente con Miguel Soto y estamos de vuelta. Dale, Miguel. Auspicia en esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Ticara, Intendencia Sonia Pérez. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, especialista en prótesis fija y removible. Carré, ropa fina para damas y caballeros. RM Baterías, solo baterías premium. Senco, cosas ricas siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Baternor, agente oficial Baterías Moura en toda la provincia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Y lo de Toti, artículos de limpieza, limpia bien. Perfecto, mandarte un abrazo grande para vos, que ahí en Monterrico, en el Carmen, allá en Libertador, en la zona de las Yungas, ahí somos Concierto 99.9, pero no me quiero olvidar de saludar también a todo el público en Humahuaca, ahí somos la nueva FM 104.1, porque también llegamos al norte de la provincia, llegamos a Capital y también a toda la provincia a través de Recuerdos 106.7. Bienvenidos a todos. Qué lindo estar acá en Salta. Salta la Linda. Ya está el Cuervo en la cancha, ya está el precompetitivo, arrancará dentro de minutos. Nosotros vamos a ir allá a Estudios Centrales, solamente un par de minutos, y luego ya retornar para quedarnos en contacto permanente para este partido que arrancará enseguida. Así es, ahí lo acaban de escuchar, volviendo acá nosotros desde Jujuy, desde San Salvador de Jujuy, le acercamos este encuentro de hoy. Acá me encuentro con Fabián en Mesa Deportiva, preparado para este encuentro de hoy, Central Norte, Gimnasia de Jujuy, nuevamente de visitante, acompañándolo al Lobo. Sí, recordemos que el año pasado estuvimos en el Estadio Gigante del Norte de la provincia de Salta, frente al duelo, frente a Gimnasia y Tiro, y bueno, ahora, en esta oportunidad, nuestro enviado, nuestros periodistas estrellas se encuentran en el Estadio Padre Ernesto Martiarena, como lo habían mencionado durante el inicio de esta previa de transmisión, y arrancando lo que sería, bueno, calentando los motores, todo para la preparación de este duelo, una tarde fresca aquí en San Salvador de Jujuy, también, bueno, me imagino que en el resto también de la provincia, un clima ideal para, bueno, quedarse en casa, encender la radio, y prenderse a este apasionante duelo. Tal cual. Combinación perfecta ahí, con la radio encendida, mate ahí, porque no, acompañando algo alentito, otoño de clima. También se presta. Vamos a comunicarnos nuevamente enseguida cuando nos den ella ya desde Salta. Reiteramos, no es la primera vez, así que estamos contentos hoy a acompañar al lobito de visitante. Central Norte, Gimnasio de Jujuy, Gimnasio de Jujuy, Central Norte. Música y ya estamos de vuelta para este encuentro.